Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Hoy os hemos preparado un programa especial grabado desde el Salón 2 del recinto Gran Vía Fira de Barcelona del Hospitalet de Llobregat, donde se ha celebrado Sony Mac Photo, Multimedia y Graphics Pack Digital 2013. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Pero antes, repasamos la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha actualizado el navegador Safari y la implementación de Java en sus sistemas para solucionar los problemas de seguridad encontrados últimamente en el software de Oracle. Safari ahora permite al usuario activar el módulo de Java para Safari en cada web por separado y genera una lista personalizada de sitios web que el usuario puede decidir ejecutar Java de forma automática, sin que haga falta conceder permiso cada vez que se visite. La compañía de la manzana ha publicado dos actualizaciones para sus programas de gestión fotográfica, iPhoto 9.4.3 y Aperture 3.4.4. Ambas solucionan problemas específicos de cada programa y añaden mejoras de rendimiento. Apple también ha actualizado las herramientas de desarrollo Xcode a la versión 4.6.2, que soluciona varios problemas y añade mejoras de estabilidad. FacMac publica que diferentes sitios web y desarrolladores han empezado a ver cómo aparecen referencias de iOS 7 y su nuevo modelo de iPhone en los logs de sus aplicaciones y servidores. La aplicación oficial de YouTube para iOS se ha actualizado mejorando su rendimiento, estabilidad y ahora ya podemos ver las transmisiones en directo que utilizan el servicio de vídeo Google para emitirse. La versión 1.3 también se adapta al nuevo diseño One Channel de los canales más populares del servicio, una lista de reproducción para los vídeos que queremos ver en el televisor y un acceso directo en la barra lateral para acceder a los vídeos subidos más recientemente de los canales a los que estamos suscritos. Territory Mac, noticias. Call of Android publica que Facebook Home, el entorno que Facebook ha lanzado para modificar los sistemas Android y centralizar su experiencia en los servicios de la red social, ha sido creado con las herramientas de desarrollo y diseño de Apple, Apple Quartz Composer, sabiendo que no sería compatible con los sistemas de la manzana. Apple durante el cuarto trimestre de 2012 obtuvo el 45% de los beneficios de la venta de ordenadores personales. Twitter ha lanzado la aplicación Twitter Almohadilla Music, disponible por el momento en exclusiva para iOS, que permite saber lo que están escuchando a tiempo real las personas a las que seguimos en esta popular red del microblogging, combinándolo con herramientas para descubrir canciones nuevas. Twitter Almohadilla Music utiliza la aplicación de las canciones que están escuchando sus usuarios para ofrecernos escuchas de esas canciones gracias a las bases de datos de RDO, Spotify o iTunes. Twitter Almohadilla Music aún no está disponible en España. Apple Insider publica que Jonathan Ive, vicepresidente ejecutivo de diseño en Apple y responsable del aspecto de la gran mayoría de los productos de la compañía, ha sido nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo según la prestigiosa revista Time, en la categoría de artistas. Bono, cantante de U2, ha sido el encargado de escribir un pequeño texto que explica los motivos por los cuales Ive está en esa lista. Y terminamos el repaso a la actualidad hablando del sitio web Funny or Die, que ha publicado de forma oficial en su web la película I, Steve, un film de humor de 78 minutos de duración sobre el cofundador de Apple, Steve Jobs. Justin Long, que se popularizó en la campaña de los anuncios Get a Mac, encarna el papel de Jobs. El actor Jorge García, conocido como Harley en la serie Perdidos, interpreta a Steve Wozniak. El film no está recibiendo buenas críticas. Y esto es todo, Jaume. Fira de Barcelona ha reunido del 17 al 20 de abril la feria Sony Mac Photo, Multimedia y Graphics Pack Digital, donde han participado 139 empresas. Ni tan solo los más recientes lanzamientos que mejoran las prestaciones tanto de cámaras de lente fija como intercambiables han suavizado la caída de ventas, que se sitúa en un 27,2% en 2012 según los datos de GFK. A esto hay que sumar la competencia de los smartphones, que ha barrido del mapa las cámaras compactas más básicas. Está claro que hay un cambio de paradigma y el usuario busca conectividad e instantaneidad para compartir sus fotos a través de las redes sociales, funciones que los teléfonos inteligentes proporcionan sobradamente. Según fuentes del sector, el crecimiento del mercado de productos fotográficos ha crecido un 5,6%. Y es que ha cambiado radicalmente la manera de imprimir las fotos, ya que de las tradicionales copias en papel se ha pasado a la impresión sobre objetos, la creación de fotolibros y la personalización de espacios y superficies. La oferta de Sony Mac Photo pasa por las aplicaciones informáticas, material, accesorios y consumibles fotográficos, kioscos, álbumes digitales y servicios fotográficos. Los fabricantes de cámaras compiten con los teléfonos inteligentes en conectividad, reivindicando la calidad de la imagen que ofrecen los nuevos equipos con la inclusión de otras prestaciones que los smartphones no pueden ofrecer. Nuevos sensores que aumentan la resolución y reducen al máximo el grano de la imagen. Enfoques automáticos ultra rápidos. Disparo continuo. Ráfagas de alta velocidad. Superzooms ópticos para no perder detalle. Pantallas LCD táctiles más grandes y luminosas con revestimientos antirreflectantes y posibilidad de incluir filtros avanzados. Pero lo más importante es que las nuevas cámaras incorporan conectividad Wi-Fi para que el usuario pueda compartir sus vivencias sobre la marcha en las redes sociales, intercambiar archivos con otros dispositivos o imprimir sus fotos sin necesidad de cable cuando llegue a casa. Cámaras con cuerpo ultra resistente, preparadas para fotografía acuática, con GPS incorporado, con diseños atractivos y el color de las carcasas se define como otra tendencia. Sintonizas Territory Mac. Frente al evidente descenso de la impresión comercial e editorial, el sector gráfico sabe que debe ir más allá del papel e incorporar otros materiales para ofrecer productos y servicios de valor añadido al cliente y buscar nuevas formas para diferenciarse. Graphispad Digital imprime un giro al negocio gráfico con la personalización. Relojes a la carta, vinilos decorativos, mamparas de baño, peces de ropa y textiles para la casa, vehículos rotulados, muebles singulares, puertas impresas, microproducciones de envases y embalajes, etiquetas inteligentes, libros, fotoálbumes, artículos de regalo y catálogos bajo demanda. El fenómeno de la personalización en cualquier objeto o superficie abre nuevas oportunidades de negocio en diferentes sectores. Graphispack Digital aporta expositores de equipos de impresión, soportes y materiales. Los avances de la impresión digital, los innovadores materiales y los perfectos acabados de texturas hacen posible otras formas de comunicación gráfica que se expresan en Graphispack Digital. Las nuevas aplicaciones de la imagen y la impresión junto con la creatividad son ilimitadas. Sony Mac Photo y Multimedia ha preparado un completo programa de actividades culturales y formativas para disfrutar de la fotografía. Destacan 10 exposiciones inéditas, un Photo World por Barcelona, conferencias, mesas redondas, platós para conocer los trucos y las técnicas de los profesionales y demostraciones de los programas más novedosos para el tratamiento y la edición de la imagen. Entre las muestras destacan La mirada feroz de Colita, 6 fotos 6 de Carles Virgili, Barcelona sin filtro de Quique Olmo, Textura, el mundo invisible de Albert Masó y la fotografía panorámica 360 de Hugo Rodríguez. Jaume Angulo presenta Territori Mac. Los principales actores de la actualidad de la imagen y la impresión nos presentan sus nuevos productos. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territori Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Sony Mac Photo y Multimedia se alía con la Feria de Tecnología Gráfica Graphispack Digital para mostrar cómo las fotografías pueden convivir fuera de las pantallas, la nube o el disco duro gracias a la impresión digital. Despega la era de la personalización con imágenes y se abren nuevas oportunidades de negocio para los profesionales del sector. Wacom siempre nos tiene acostumbrados a novedades y ahora estamos con Jaume Carné, responsable de Wacom en España. Muchas novedades, un sol espléndido en Barcelona y un buen día para que todos los clientes puedan ver estos nuevos productos, ¿no? Sí, la verdad es que el tiempo está acompañando, o sea que un día fantástico. Queremos aprovechar Sony Mac para presentar nuestra nueva gama de productos, sobre todo en el sector profesional, y que van a ir focalizados en nuestras pantallas táctiles y en dos nuevos modelos. Sobre todo lo que es el modelo principal va a ser la Cintiq 13, que va a sustituir la Cintiq 12 que teníamos en estos momentos, que ya tenía unos añitos con nosotros, y hemos decidido jubilarla y lanzar un nuevo modelo, el cual nos va a traer pues toda una nueva serie de características que van a mejorar muy mucho la nueva Cintiq 13, que las va a equiparar con sus hermanas mayores, la Cintiq 24 y la Cintiq 22. Seguimos en Territory Mac y ahora saludamos a Miquel Borbón, responsable de preventa de la zona este y distribución de España y Portugal de Agfa. Les saludamos nuevamente después de mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya nos vimos en el último Graphispack y, bueno, es un placer recibiros. Y, bueno, os vamos a hacer una pequeñita tour por nuestro stand para que veáis. Es un poquito más pequeño que en Graphispack porque la feria ya es algo más pequeña, solo de digital.